Estás escuchando una sesión de autohipnosis del sitio atraemasdinero.com. Por naturaleza, este audio es hipnótico. No recomendamos escuchar este audio mientras realizas cualquier otra actividad. Te recomendamos tomarte el tiempo para escuchar esta sesión relajado, acostado o sentado en un lugar cómodo en el que puedas tomarte el tiempo para que esta sesión funcione para ti. Sé un imán del dinero. En esta sesión vamos a estar trabajando con tu subconsciente para permitirte convertirte en un imán para el dinero. Al escuchar esta sesión, tu mente poderosa va a ser guiada a desarrollar los patrones de pensamiento adecuados para atraer abundancia y prosperidad en tu vida. Así que, comencemos. Hazte esta pregunta. ¿Qué sucede cuando te das cuenta que te has convertido en un imán para el dinero? ¿Te das cuenta que en realidad comienzas a disfrutar abundancia y prosperidad todo a tu alrededor? Y mientras afirmas esta visualización en tu mente, esta sesión te ayudará y guiará a tu poderoso subconsciente a atraer dinero, prosperidad y abundancia. Y ahora, permítete recostarte y relajarte. Mientras escuchas esta música relajante, puedes comenzar a sentir cómo lentamente, gentilmente, vas soltándote con cada segundo que pasa. Lentamente, yéndote con la música, yendo más profundo, profundo dentro de ti mismo. Porque esta sesión es tu tiempo. Es tu tiempo de dejar ir todo, cualquier cosa. Es tu tiempo de relajarte y de dejar ir todos los estrés, presiones usuales que la vida nos puede traer. Y tú ahora puedes permitirte dejar ir todo eso en este momento. Ahora. Y ahora, mientras te estás sintiendo cada vez más relajado en esta sesión, puedes permitir que tus pensamientos simplemente pasen frente a ti. Cualquier pensamiento que pase por tu mente, puedes visualizar cómo llega y simplemente pasa frente a ti. No te impacta, no te preocupa. Porque en este momento tú puedes permitirte darte cuenta de que ninguno de esos pensamientos realmente importa. No son importantes, no son significantes. ¿Puedes sentir cómo tu mente se va abriendo? Y lo único que importa para ti en este momento eres tú. Tú y tu hermoso ser. Y en momentos durante esta sesión vas a experimentar pausas en las que realmente puedes relajarte más profundo, en los que puedes profundizar dentro de ti. Un estado en el que realmente puedes soltar y dejar ir. Permitirte que estas afirmaciones y estos nuevos pensamientos sean absorbidos por tu mente aún más. Tú sabes que estas pausas en la sesión de hipnosis tienen la misma magia que la misma sesión. ¿Ves? Esta sesión de hipnosis solo se trata de ti y de llevarte cara a cara con tu mente subconsciente, en donde puedes dejar ir las trivialidades de la vida diaria y cambiar tu vida para siempre. Y así que ahora puedes comenzar a dejar ir, a dejar ir. Mientras navegamos más profundo dentro de tu ser. Dejando ir y soltando más profundo todavía. Y ahora en tu respiración. Nota cómo tu cuerpo respira aire fresco por tus pulmones y exhala aire caliente. Tu cuerpo hace esto automáticamente, sin tú tener el control. Es el subconsciente el que hace la respiración para ti, para que tú puedas vivir tu vida sin tener que estar pensando en la respiración. Inhala y exhala. Y tal vez comiences a sentir cómo tu respiración te enlaza con el resto del universo. Piensa sobre ti. Eres una creación del universo, una creación de la naturaleza, pura y divina, con derecho y capacidad de celebrar su existencia. Y en algún nivel, tú te permites saber que todas las demás cosas realmente no tienen importancia. Y que aunque hay otros pensamientos en tu mente, tú los puedes dejar pasar sin disturbar la paz que hay en tu mente. Y mientras te ves relajándote aún más profundo, yendo cada vez más profundo hacia adentro de ti mismo, tú ahora sientes que tú realmente puedes relajarte aún más profundo y encuentras al verdadero tú, a tu yo interno, tu mente subconsciente. Mientras te relajas, comienzas a conectarte con esa parte de ti mismo que hace latir tu corazón. Y mientras relajas más profundo, puedes comenzar a sentir los latidos de tu corazón lentamente latiendo en tu pecho, sintiéndote más y más relajado con cada segundo, más y más relajado, dejando ir, soltando, relajándote aún más profundo. Puedes permitirte ahora dejar ir todos los pensamientos y tal vez comenzar a sentir tus ojos muy cansados, muy pesados, mientras te sientes yendo más y más profundo, más cerca, en contacto con tu alma, tu subconsciente. Mira qué tan profundo, qué tan pesados tus ojos se están haciendo. Tu cuerpo se está relajando. Tus brazos están sueltos y tú puedes soltarte ahora. Nada tiene importancia ahora, nada más que esta importante cita contigo mismo. Nota tus piernas soltándose, relajándose. Todo el estrés acumulado de estos días desvaneciéndose. Se ha ido. Te sientes libre. Relájate. Siente cómo tu cabeza se aclara. Está siendo más y más profundo. Más profundo. Y tú te puedes permitir confiar tu subconsciente. Te ha cuidado todo este tiempo. Este es tu universo interno. Y siempre está viendo por ti, tu subconsciente, regulando los latidos de tu corazón, regulando tu respiración, regulando tu metabolismo, regulando tu vida. Tu subconsciente siempre ve por ti. Tu subconsciente te cuida. Así que libera las preocupaciones. Deja ir todos los apegos. Permítete solamente sentir libertad en esta suave luz de tu subconsciente. Y déjate ir. Y deja ir. Más profundo, más profundo. Relájate, siente tus hombros relajándose. Han estado cargando tanto peso los últimos años, así que solo relaja. Siente toda tu espina, toda tu espalda relajándose. Ha estado cargando peso por mucho, suficiente. Este es tu momento de permitirte relajarte. Mientras agradeces y dices gracias. Mientras te relajas aún más profundo. Relájate. Siente tu pelvis relajándose. Deja ir y suelta. Más profundo. Y mientras vas más profundo, el amor por ti mismo va creciendo. Tú sabes que eres la mejor creación de este universo. Eres la celebración de este universo. Y tienes derecho a disfrutar lo mejor que hay en este mundo. Tú te amas a ti mismo. tú te amas a ti mismo y mientras escuchas estas palabras, el amor por ti mismo aumenta. Y mientras escuchas mi voz, tú quieres lo mejor para ti mismo. Permítete relajarte. Realmente enfócate en mis palabras. Enfócate en mi voz ahora. Para que los únicos pensamientos en tu mente son los que están creados por mis palabras. Y ahora te abres a escuchar con empatía, con compasión, sabiendo que estás en el camino de sanarte el día de hoy. Y este es un viaje maravilloso. Relájate, ve más profundo. Con cada palabra que escuches de mí, vas a ir más profundo en tu mente, más profundo dentro de ti, dejando cualquier pensamiento externo simplemente pasar frente a ti, lentamente asentándote en lo profundo de tu subconsciente. Y ahora, mientras comienzas a sentir esa conexión con tu subconsciente, puedes permitirte darte cuenta de que tu mente es una creación muy poderosa y es capaz de ayudarte a lograr tus sueños. Y tú sabes que tu mente puede convertir cualquier cosa en realidad. Estás cara a cara con tu subconsciente, listo para permitirte absorber estas sugerencias y pensamientos que van a mejorar y cambiar tu vida, para atraer grandes y maravillosas cosas y cambios en tu vida. Puedes sentirte ahora muy relajado, conectándote con la libertad de tu ser interno, de tu subconsciente. Ahora, relájate aún, muy relajado. Más profundo. Más profundo. Y mientras mantienes tus ojos cerrados, tú te permites visualizar los resultados de haberte convertido en un imán del dinero. Hay abundancia a tu alrededor. Tienes suficiente dinero y efectivo en tus manos y en tus cuentas. Hay prosperidad en tu vida. Tú atraes nuevos negocios muy fácilmente. Y estos negocios te dan grandes ganancias. Tú ganas en los juegos de azar. Ganas en la lotería. El dinero viene para ti fácilmente y en abundancia. Tú encuentras que la gente se acerca a ti y te regala dinero. Tú visualiza que este momento ya está sucediendo. Y mientras mantienes tus ojos cerrados, tú te permites seguir relajado. Deja ir todas tus preocupaciones y pensamientos externos. Y permítete cambiar, evolucionar a una nueva y diferente imagen de ti mismo, que te ayude a lograr tus deseos. Y manteniendo tus ojos cerrados, te das cuenta y visualizas un lugar sereno por el que tú vas caminando. Todo a tu alrededor es tranquilidad. Hay mucho silencio y serenidad. Tú te das cuenta que este lugar guarda la clave para que tú traigas prosperidad y abundancia en tu vida. Y mientras vas caminando, notas un claro. Y en el centro de este claro hay un cubo, del cual sale una luz. Es una luz brillante, pero suave a la vista, muy cómoda, muy cálida. Y toda el área es alumbrada con la luz que sale de este cubo. Y tú sabes que estás cara a cara con la fuente. Esta es la fuente que te ha creado a ti, que me ha creado a mí y a todo este mundo. Y esta fuente ahora va a remover todos los obstáculos entre tú y tu potencial. Tú estás muy relajado, muy relajado. Y conforme te acercas al cubo, automáticamente sientes esperanza, optimismo y celebración. Porque tú quieres ser guiado por el cubo para traer dinero a tu vida. Y mientras te acercas al cubo, das un vistazo a la fuente, puedes notar que la luz que viene del cubo es muy suave y relajante. Y ahora te sientes relajado desde lo más profundo de ti, desde tu centro. Tú sientes cómo vas abriéndote. Ahora estás abierto a la experiencia y a los pensamientos que ahora vas a absorber. Todas las puertas que estaban cerradas en tu mente ahora han sido abiertas. Todas las murallas que habías construido a tu alrededor han sido demolidas. Y ahora tú te abres. Tu personalidad ahora está abierta y presente frente a la fuente que te ha creado. Así es. Tu parte más profunda, tu centro, la parte que forma tu existencia, ahora está abierta, sin condiciones, incondicionalmente. Y ahora estás permitiendo que entren y absorbas todos estos pensamientos que vienen de la fuente. Y mientras te agachas a sostener el cubo en tus manos, sientes cómo sale una energía y fluye hacia ti. El cubo está transfiriendo la energía positiva de felicidad y celebración en ti. Y tú sientes abundancia de gozo y optimismo fluyendo por todo tu cuerpo, a la cabeza, a los pies. Tú te permites notar cuáles son los pensamientos que ahora fluyen por tu mente, ya que estos pensamientos vienen directamente de la fuente. Los pensamientos que vienen de la fuente crean una aura positiva a tu alrededor. Esta aura atrae abundancia y prosperidad en tu vida. Y mientras visualizas sosteniendo el cubo en tus manos, observa el flujo de energía que recorre todo tu cuerpo, se extiende desde tu cabeza hasta los pies. Sientes la energía fluir y envolviéndote desde afuera hasta tu centro, pasando por todas las capas que forman tu cuerpo, la piel, los músculos y los tejidos, hasta llegar a los órganos y los huesos. Esta energía toca el centro de tu existencia. Tú te sientes tan relajado y liviano, muy relajado y libre. Mientras sigues manteniendo tu enfoque en la energía que está saliendo del cubo, siente tu respiración, siente cómo inhalas y exhalas. Siente el aire como entra por tu nariz y cómo viaja hasta los pulmones. Y observa el silencioso intercambio de gases que toma parte en tus pulmones. Siente el latido de tu corazón mientras sueltas y exhalas. Siente cómo el aire va viajando desde tus pulmones y sale por tu nariz. Y mientras mantienes el cubo en tus manos, tú visualizas al cubo enviándote energía por todo tu cuerpo y toda tu mente. Esta sugestión que va a recibir tu mente subconsciente va a ser recibida y absorbida por tu subconsciente automáticamente. Así que esta sugestión va a ir directo a tu subconsciente. Y tú permite que estas palabras sean fijadas y grabadas en tu mente subconsciente. Puedes repetirlas y afirmarlas en silencio en tu mente después de mí. Repite en silencio, con convicción y firmeza, para atraer abundancia y prosperidad. Repite después de mí. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. Muy lentamente, siente estas palabras siendo absorbidas por tu subconsciente. Y el subconsciente ahora las implementará y hará realidad. Siente abundancia positiva fluir a tu alrededor. Mientras sigues repitiendo y afirmando esta sugestión en tu mente, hasta que llegue mi siguiente frase. Mientras mantienes el cubo en tus manos, visualiza el cubo enviándote energía y encuentra pensamientos de abundancia a todo tu alrededor. Visualiza los océanos conteniendo tanta agua, tanta abundancia y tanta abundancia viniendo hacia ti. Visualiza las estrellas en el cielo. Hay tantas, trillones y trillones de estrellas. Visualiza toda la abundancia disponible en la naturaleza. toda la abundancia que está fluyendo hacia ti. Y visualiza los granos de arena en la playa. Mientras mantienes el cubo en tus manos, visualiza el cubo enviándote energía y enviándote las siguientes palabras hacia tu subconsciente. Esta sugestión va a ser recibida por tu subconsciente y absorbida y llevada a la práctica de manera natural y automática. Repite en silencio estas palabras y reafírmalas con convicción para convertirte en abundante y rico. Repite después de mí. Yo soy próspero y abundante, y siempre tengo más que suficiente para mí. Yo soy abundante y próspero, y siempre tengo más que suficiente para mí y mis seres queridos. Yo soy abundante y próspero, y siempre tengo más que suficiente para mí y mis seres queridos. Muy lentamente, siente estas palabras siendo absorbidas por tu subconsciente. Siente tu subconsciente implementándolas en la realidad. Y siente los sentimientos de pobreza y escasez ahora siendo liberados y siendo reemplazados por sentimientos de riqueza, abundancia, generosidad. Y continúa repitiendo esta sugestión en tu mente. Y mientras mantienes el cubo en tus manos, permítete sentirte relajado en tu centro, estable. Así es, ahora eres un imán para el dinero. Ahora estás atrayendo dinero, abundancia y plenitud en tu vida. Ahora encuentras prosperidad en tu vida. Y permítete sentirte relajado, centrado y estable, mientras tu mente y tu cuerpo absorben todos estos pensamientos positivos de abundancia y prosperidad. Muy lentamente y en este estado de conciencia, permítete recibir las siguientes afirmaciones. El dinero viene a mí fácilmente y en abundancia. El dinero viene a mí de múltiples fuentes y de manera ilimitada y abundante. El dinero viene a mí de múltiples fuentes, fácilmente y en abundancia. Mi fuente de abundancia está dentro de mí. Yo tengo el poder de crear y atraer abundancia en mi vida. Yo tengo el poder de crear abundancia en mi vida. Yo ahora me permito experimentar y crear abundancia. Yo disfruto abundancia y prosperidad en mi vida. Yo merezco ser próspero. Tengo el derecho de experimentar lo mejor de este mundo. Y ahora me permito experimentarlo. Yo ahora cambio mi historia con el dinero. Ahora escribo una nueva historia llena de abundancia y prosperidad en mi vida. Yo ahora me abro a apreciar la abundancia que ha existido en mi vida. Y esta apreciación me ayuda a atraer más abundancia en mi presente. Y ahora, mientras comienzas a darte cuenta de lo bien que te sientes, te permites comenzar a regresar al mundo físico, en donde puedes experimentar el resultado positivo de tu guía interno. Y ahora voy a contar del 1 al 5. Y cuando llegue al número 5, te vas a sentir totalmente fresco, alerta y en el momento presente, sabiendo que tu mente está actuando y ha recibido las sugerencias que hemos explorado en esta sesión. Comenzando ahora, tomándote tu tiempo, comenzando con uno, sabiendo que has disfrutado esta sesión, nuestro paseo por estas piedras mágicas, nuestra conexión con el subconsciente, las poderosas sugestiones que has experimentado, sintiéndote estarán bien. Regresando a estar en contacto con tu cuerpo. Y dos, realmente estás sintiendo que las cosas han cambiado de manera positiva para tu bien y que la vida es maravillosa. Te sientes maravilloso, totalmente satisfecho. Y ahora tres, toma una respiración profunda, siente el aire fresco llenar tus pulmones, sabiendo todo lo que has disfrutado el día de hoy y que está contigo para siempre. Y ahora cuatro, te sientes realmente bien, te sientes feliz y vivo, fresco y energético. Y ahora cinco, y ahora puedes permitir que tus ojos se abran y estírate y toma una respiración profunda, sintiéndote muy bien, fresco, energetizado y alerta, totalmente aquí, en el momento. Esta ha sido una gran sesión y tú puedes estar seguro de que la próxima será aún más poderosa. Sintiéndote maravilloso, sintiéndote energetizado, sintiéndote vivo. Bienvenido.